Saludos, muy buenas tardes. Aquí comienza una nueva edición de Punto de Apoyo, el programa por y para las personas con discapacidad organizado por la asociación El Saliente. Lunes Santo, hoy 21 de marzo, arranca la Semana Santa y queremos contarles cómo se viven los centros que gestiona El Saliente. Les adelantamos que en las cocinas ya huele a torrijas, a buñuelos o a pestiños. En las escuelas infantiles, los más pequeños se afanan y se divierten pintando huevos de Pascua. Y en las unidades de estancia diurna, nuestros mayores realizan nazarenos. Les saluda en nombre de todo el equipo Ernesto de Gabriel en realización y Clara Aznar al micrófono. Nuestros mayores viven la Semana Santa con intensidad, por eso en las unidades de estancia diurna del Saliente se ha diseñado un plan de actividades para que la disfruten de principio a fin. Tenemos al teléfono a Anabelia García, directora de una de estas unidades de estancia diurna, en concreto la de Eduardo Fajardo de Almería. Anabelia, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Clara. Lunes Santo, ¿qué tenéis previsto para el primer día de la Semana de Pasión? Pues se le mandó a los familiares la semana pasada una carta para que en casa pues recabaran con los usuarios recetas típicas de esta fecha. La idea es que los usuarios durante estos días nos vayan trayendo todas esas recetas y nuestra intención es que desde la cocina pues se realicen alguna de ellas. Lo más seguro es que sean los roscos fritos porque suelen ser siempre los más demandados por las personas mayores. Bueno, hay quien prefiere casi más las torrijas que los roscos fritos, pero están ahí, las distancias sí están cortas entre los unos y los otros. ¿Cómo se vive, Anabelia, la Semana Santa en los centros gestionados por El Saliente? Pues la verdad es que la Semana Santa se vive también de una forma muy especial por las personas mayores. Date cuenta que ellos, la mayoría, son religiosos, por lo que eso hace también pues, que se viva pues, con mucha intensidad y con muchísimo respeto, la verdad. Además de lo que me cuentas, de esas recetas para que luego en la cocina pues den rienda suelta y las preparen, ¿qué actividades se han programado en estas fechas? Pues mira, además de esta actividad, por supuesto, la realización de manualidades relacionadas también con la Semana Santa. En los centros se pone música igual, que les recuerde las bandas de música, que sobre todo que vean también las procesiones en la tele. Y enfocamos todas las actividades, desde la estimulación cognitiva, el coloreado, toda la escritura, todo se enfoca a la Semana Santa. Y a ellos realmente, tú que estás allí con ellos todo el día, ¿qué es realmente lo que más les gusta? ¿Esa elaboración de penitentes y manolas de fieltro o los tronos? O quizá lo otro, ¿no? Que se hable de la Semana Santa, como tú dices, para seguir estimulándoles, ¿no? Pues mira, la verdad es que les gusta todo, porque la realización de manualidades es algo que a ellos le hace que se le aumente mucho la autoestima, porque al final lo que se obtiene es un resultado muy bonito. Este año pues se están realizando como normalmente el típico paso de Semana Santa, en unos centros se está realizando con unos materiales, en otros con otros diferentes. Por ejemplo, aquí en Eduardo Fajardo, este año se está haciendo con material reciclado, con lo que son botellas de zumo, estamos haciendo los penitentes con todas las botellas que hemos ido guardando últimamente, y en el caso, por ejemplo, de Hogar 2, se están haciendo con fieltro. Siempre el fin es el mismo, tener un paso bonito, pero que los materiales en cada fieltro pues difieren. Y ellos a eso le hace mucha ilusión por lo que te he comentado, porque se obtiene un resultado. Luego también les gusta mucho ver las procesiones en la tele, porque son muy bonitas, ya sabes que en el sur sobre todo están todo el rato con todas las provincias saliendo procesiones, y bueno, y luego por supuesto comer, eso es algo que a los mayores les encanta. Bueno, a los mayores y a los no mayores, eso te iba a decir, menos a los pequeños que algunos son más delicaditos para comer, pero a todos nos gusta, llega un punto en la vida en el que a todos nos gusta, si tienes un buen paladar, disfrutar de los manjares que proporciona la cocina. ¿Y saldrán a ver alguna procesión, además de verla, como dices, a lo mejor televisada por televisión? Pues mira, salir a verla en principio no, porque no coincide con el horario de nuestros centros. Y además, jueves y viernes santo, nosotros estamos cerrados, la unidad de estancia diurna, y no coincide. Son las familiares los que lo acercarán a ver las procesiones. Pero ya te digo, aquí lo disfruta mucho en la tele, en todos los centros se vive con mucha armonía, la televisión está todo el rato representando procesiones y bueno, seguro que luego con sus familias también la disfrutarán en directo. En definitiva, sonidos y olores de Semana Santa, ¿no?, en estos días. Exactamente. Y también hay una cosa que no te he comentado y que también es muy importante en la estimulación cognitiva, lo que queremos es que los usuarios nos recuerden cómo ha sido la Semana Santa, cómo la han vivido cuando eran pequeños. Las costumbres, por ejemplo, si no son de aquí de Almería, cómo la vivían en sus pueblos. Las unidades, por ejemplo, de Albospor, pues recordarán cómo las vivían allí o cómo ha evolucionado la Semana Santa. Y eso es algo que con lo que ellos también disfrutan muchísimo, porque están contándonos cosas de su vida y eso pues le hace sentir protagonista y al final es lo que se pretende. Y además, pues estimulamos la memoria. Por lo tanto, pues es una actividad en la que empleamos también bastante tiempo estos días. Doble beneficio. Anabelia García, directora de la Unidad de Estancia Diurna Eduardo Fajardo de Almería, gracias y feliz Semana Santa. Pues igualmente, ¿vale? Hasta luego. Adiós, hasta luego. Y si los mayores disfrutan con las actividades de Semana Santa, no les cuento los peques, que no se quedan atrás. Tenemos aquí en el estudio a Inmaculada Pérez Campos, que es directora de la Escuela Infantil Almeragua de Roquetas de Mar. Inma, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Días muy especiales también en las escuelas infantiles ahora, en este periodo de Semana Santa. Sí, nuestra guardería, bueno, Escuela Infantil y Centro de Educación Infantil del Saliente, pues tenemos costumbre de hacer una serie de actividades para conmemorar la Semana Santa, más que nada para transmitir valores sociales y culturales de nuestra tierra de Andalucía. ¿Y cómo se vive en concreto la Semana Santa, Inmaculada? ¿Qué actividades habéis programado en las diferentes escuelas infantiles que gestiona el Saliente? Bien, pues como son centros bilingües, pues nosotros lo que intentamos es transmitir lo que es la tradición anglosajona, ¿no? Y entonces pues hacemos los típicos conejitos de Pascua y los niños los decoran y demás. La tradición es de esconder el huevo de Pascua y luego pues encontrarlo, buscarlo por el centro y demás. Entonces, un poco manualidades aplicadas a la tradición y con lo que disfrutan los pequeños ensuciándose. Sí, exactamente, con pinturas de dedos, purpurina y demás. Hacemos muchísimas cosas con ellos. En concreto, pues eso es lo que he comentado antes. Intentamos transmitir lo que es la cultura andaluza y los valores sociales que se viven en ese momento, en la Semana Santa. ¿Y qué ocurre? Esa pregunta me la hago yo y se la hará mucha gente con los niños en el tiempo en el que estamos tan multicultural, que profesan otra religión o simplemente no son educados en ninguna religión, que también ocurre por deseo de los padres. Y bueno, y sobre todo en centros como el tuyo, donde hay niños de países tan dispares como Chile, Argelia, Rusia, Ecuador, sí, Marruecos. Efectivamente, allí en Almeragua, esta tarde del Lunes Santo, pues tenemos costumbre de comenzar la Semana Santa bueno, pidiéndole a la familia un recetario multicultural con todas las recetas que se hacen y porque se transmiten de padre a hijo y de abuelito y demás, para que los críos vean realmente lo que se hace, lo que se come en estos días de Cuaresma, de Semana Santa. Entonces, intentamos transmitirle pues lo que es la tradición. Entonces, pues este recetario se expone en el centro. Vienen las familias de todos los países de origen, ¿no? Y nos explica cómo se elabora ese producto, ese postre, digamos. ¿Y de qué platos estamos hablando? Pues mira, ahí en Marruecos hacen unos pastelitos muy buenos de miel. No se enfoca hacia la Semana Santa, uh-huh, pero sí se respeta pues su origen, la tradición de su origen, ¿no? De su país. Hacen unos pastelitos con una masa muy, muy característica, muy buena, con miel, y lo decoran mucho y además le echan una esencia que huele muy bien el pastel. Se me está haciendo la boca agua. Estas horas, 2 de la tarde, esto no puede ser. La verdad es que nosotros no tenemos productos no podemos admitir productos de fuera, porque como ya sabéis, nosotros trabajamos con el sistema de calidad y bueno, y nosotros respetamos mucho todos estos requisitos que implica la calidad. Pero sí es verdad que nos traen la receta y la explican. Entonces, en esa receta a la vez se ve una foto con el niño o la niña haciendo esa receta con sus padres. Incluso salen a veces los abuelitos y demás. Entonces, pues ahí se ve cómo se implica el niño a la hora de hacer el plato. Uh-huh. Y por otro lado, los niños que son de aquí, pues sí que tenemos pues la receta típica de los rosquillos fritos, de los borrachuelos, de la leche frita y demás. Las torrijas, las torrijitas y demás. Y claro, y los críos pues se ve cómo se hace en la foto, se va viendo cómo hacen todo Oye, ¿y os atrevéis, sobre todo las seños, a hacer luego alguna de esas recetas? Pues muchas sí. Yo el año pasado sí que hice una de rosquitos fritos y la verdad que salieron muy buenas. Sí, ¿no? Sí, Pues la la verdad próxima que vez te sí. acuerdas de nosotros. Y la llevo, sí. Y los degustamos todos. Sí. Bueno, y bueno, esto es. Nosotros hacemos el gran recetario multicultural, que es así como lo llamamos y lo exponemos, ya te digo, y vienen los abuelitos, los padres y nos lo cuentan. Pero esta tarde, por ejemplo, sale una procesión por allí, por la zona del parador, y los niños que están en la ludoteca, pues sí que es verdad que se asoman por las ventanas y la ven. Y entonces, pues por lo menos, pues ya van viviendo un poco, interiorizando lo que es la Semana Santa. Lo que es esta tradición nuestra, ¿no? Exactamente, Bueno, exactamente. pues decoración de huevos de Pascua, luego se esconde, se busca y ese recetario multicultural que tiene muy buena pinta. Sí. Inmaculada Pérez Campos, directora de la Escuela Infantil Almeragua de Roquetas de Mar, gestionada por El Saliente. Gracias por habernos acompañado en este tiempo de radio y feliz Semana Santa. Muchas gracias a vosotros. Encendemos ahora los fogones porque nos vamos directamente hasta el catering El Saliente de Almería. Carmen Amate es cocinera de este catering. Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. En las cocinas del Saliente ya huele a Semana Santa, ¿no? Sí, ya. Alégrame un poquito el día. ¿Qué estáis preparando hoy de menú? Hoy empedrado. Qué rico, ¿qué más? Y con pescado con salsa de puerro. Nos va bien, ¿eh? Al realizador y a mí nos va estupendamente el menú del Estupendo, día. pues nada. Nos pasamos por ahí Aquí ahora estamos. a recoger la comida. ¿Cómo se vive en el catering El Saliente la Semana Santa, Carmen? Pues muy bien, se vive muy bien, con mucha alegría y se vive bien. ¿Qué preparáis de especial por estos días? ¿Qué platos especiales preparáis por Semana Santa? Ponemos mucho cariño y por hacerle a nuestro abuelillo y a nuestros niños, pues de todo, unos poquitos roscos, unos poquitos de arroz con leche, potaje de Semana Santa. Me imagino que también mucho pescado, ¿no? En estos Pescado, días. sí, bastante, bastante. El potaje va con bacalao, le hacemos también unos buñuelos de bacalao y natillas, pues lo tradicional que se puede utilizar en esta fecha. Para chuparse los dedos todo, ¿verdad? Vaya. Además, estáis de Y vamos, enhorabuena. y lo Sí. que ellos pueden también tomar, porque como estamos tratando con niños y abuelillos, que son dos temas difíciles y delicados, pero bueno, dentro de eso, pues ponemos medios de que cuando lo hacemos el arroz con leche, pues sea leche sin lactosa, vamos, que ponemos precauciones. Que se mima mucho tanto a nuestros peques como a nuestros mayores, ¿verdad? Vaya. Además, decía yo, Carmen, que estáis de enhorabuena porque el servicio de catering ha renovado un año más el certificado de calidad y eso es una gran Sí. noticia. Estamos contentos porque estamos haciendo un esfuerzo y tiene su recompensa. Bueno, Carmen, pues Carmen Amate, cocinera del catering de Almería del Saliente, gracias por habernos acompañado también en este programa especial dedicado a la Semana Santa en nuestros centros, en del Gracias a Saliente, ustedes. y que la disfrutéis mucho y que la saboreéis sobre todo allí. Vale, muchas gracias. Gracias. ¿Y qué mejor muestra de cómo se vive la Semana Santa en las cocinas del Saliente que adentrarnos en una de ellas, en una de las actividades estrella, el taller de repostería de dulces de Semana Santa? Después de batir los huevos, se añade la leche. Venga, a triturar la patata. Venga, echa aquí la leche. Venga, se sigue batiendo con los huevos. Venga. Oído cocina, podríamos decir, ¿no? Buenos días, está con nosotros Carmen, cocinera del catering El Saliente en Almería, en este taller especial de repostería de dulces de Semana Santa. ¿Cómo estáis pasando? Hombre, pues muy bien, también es agradable recibir de vez en cuando en cocina caras nuevas y la verdad que muy bien. Todas las fiestas, cuando ellos vienen es porque se aproxima una fiesta, o bien Semana Santa, Navidad, el verano, pero ellos siempre vienen con mucha alegría y con ganas de colaborar. Y contagian alegría aquí, ¿no? En la cocina, en los fogones, porque significa que hay descanso, ¿no? Sí, por supuesto que contagia alegría y que es una satisfacción para ellos ver sus caras y ver también que ellos siempre miran a ver qué hay en la cocina, qué no hay. Y la verdad que sí, contento. Es un poco de trabajo extra para nosotros, porque durante la mañana tenemos que correr un poquito, pero sí, claro, siempre alegre ver a alguien también por aquí que nunca tenemos cara nueva. Carmen, ¿qué vamos a preparar de Semana Santa, de dulces especiales de Semana Santa? A ver, pues vamos a empezar por unos buñuelos de naranja. ¿Y cómo huele a naranja, ya, sí, por aquí? Porque ya la raspadura ya se huele. Sí, ahora está, mira, ¿ves? Ellos siempre colaboran. Les gusta colaborar. Sí. Y nada, y bien. ¿Y qué más vamos a preparar, aparte de los buñuelos? Ahora les preguntaré a ellos. Torrija y rosco frito de Semana Santa. Y ya está. Esas tres recetas vamos a hacer hoy. Para disfrutar entre todos los socios que están aquí hoy participando en esta actividad. Sí, claro. Importante también que el socio participe. Que tienen que participar. Lo importante también que participe. Bueno, pues vamos a saludarlos a ellos para que nos cuenten. Gracias, Carmen. De nada, gracias a vosotros. A ver, contadme, ¿qué estáis haciendo? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo se llama? Miguel Ángel. Miguel Ángel, ¿qué estás haciendo? Pues estamos haciendo unos buñuelos de naranja. ¿Y ahora qué es lo que haces en este momento? Estamos añadiendo la patata aquí al huevo y la canela que le hemos echado, ¿no? Huevo, canela, azúcar. Azúcar. Leche. Y la leche. ¿Cómo lo estás pasando? ¿Te habías visto en otra o es tu primera vez? Pues es mi primera vez. ¿Y te gusta esto de la repostería de Semana Santa? Pues sí, está muy bien. Pero lo mejor es saborearla después, ¿verdad? Claro, ya luego vemos el producto final hecho y entonces da más satisfacción. Claro que sí. ¿Cómo te llamas? Hola. Hola. Alba. Alba, ¿no? ¿Qué haces tú, Alba? Moviéndolo. ¿A ti te ha tocado mover? Sí. Oye, que es un trabajo un poco ingrato, pero de eso depende de que salga bien la masa, ¿no? Sí. ¿Y a ti te gustan los dulces de Semana Santa, Alba? ¿Cuál es tu favorito? Los bizcochos. Pues te dejamos que siga removiendo y que salgan bien esos buñuelos de naranja. Vamos a saludar también a otros socios que están participando hoy aquí en esta actividad. Hola, ¿cómo te llamas? Benita. Benita, ¿es tu primera vez? Pues sí, en este tipo de taller sí. ¿Y por qué te has apuntado? Pues mira, pues para conocer algo nuevo, una experiencia nueva. ¿Y a ti te gustan los dulces? ¿Te gusta la repostería? Y golosa como yo sola. Entonces vas a disfrutar como ninguno. Hombre, además de verdad, me gustan mucho los dulces y bueno, aprender cosas nuevas pues siempre viene bien. Y el menú promete porque tenemos unos dulces maravillosos. Las torrijas, una pinta que tienen que esto es estupenda. ¿Y qué más vais a preparar aparte de las torrijas? Pues mira, las torrijas, los roscos de Semana Santa y los buñuelos de naranja. ¿Cuál es tu favorito? ¿Te gustan todos? Yo no soy delicada, me gusta todo lo que sea dulce. ¿A ti te pasa, Benita, como a mí? A mí me gustan todos. A mí me gustan todos, hija. No tengo... En decir por ninguno me gusta. Yo canto por este o por el otro, no. Todos están bien. Todo lo que sea dulce, a mí me gusta. Bueno, pues que lo disfrutes. Gracias. También saludamos a otra de las socias. Hola, ¿cómo te llamas? Rocío. Rocío, ¿es tu primera vez en este taller? Sí. ¿Por qué decidiste apuntarte? Pues para disfrutar y ver los dulces que hay en Almería. ¿A ti te gustan los dulces de Semana Santa? Sí. ¿Cuál es el que más te gusta? Las torrijas. Las torrijas a todos nos exprima, nos encanta, ¿verdad que sí? Sí. No te veo todavía con las manos en la masa, pero me imagino que ya mismo te va a tocar. Están ahí los más avezados, que están los primeros, y están, dale que te pego, pero ya mismo te toca. Sí. Bueno, pues hay cosillas. Encantada de saludarte también a ti, Rocío. ¿Y tú cómo te llamas? Ana. Ana, ¿es tu primera vez en este taller? Sí. ¿Y por qué has decidido apuntarte? Para aprender a hacer rosco y todo eso, porque me encantan los roscos, me encanta. Sí, ¿no? ¿Y tú en casa habitualmente cocinas o no? Sí. O sea, que ya eres un poco cocinilla, tienes sí. Tú ya tu experiencia. Sí. Y ya huele por aquí a naranja, canela, huele ya que alimenta, ¿eh? Y acabamos de empezar. Ya hay hambre. De todas estas recetas, ¿con cuál te quedas? Con la del muñuelo. Bueno, pues que salgan riquísimos, ahora los probamos. Gracias. Gracias. Participando también en este taller, la responsable de catering, Ángeles Almería del Saliente. Ángeles, ¿qué tal? Buenas. Hola, buenas tardes. Huele que alimenta ya, como he compartido con los socios, a canela, a naranja, a limón, a todas las especias que acompañan a estos dulces especiales de Semana Santa. Sí, la verdad es que sí, que están muy ricos. Son los típicos postres de Semana Santa, los roscos, torrijas y buñuelos. Una actividad extraordinaria, carga un poquito más de trabajo lo que son los fogones en su rutina habitual, pero merece la pena porque, como me decía la cocinera Carmen, se reciben caras nuevas y se comparten con ellos muchos truquillos que siempre pues hacen que sea más agradable la jornada. Claro que sí, porque ellos lo pueden aprender y ver los trucos, las técnicas que se utilizan para que eso salga blandito, porque es el caso de los roscos, a veces salen duros, otras veces salen demasiado blandos, y bueno, pues verlo in situ, verlo de forma práctica aquí, pues es un aliciente para ellos. Ángeles, nos acercamos a una fecha muy importante, Semana Santa, y ya después de la Semana Santa entramos de lleno en la primavera, celebraciones. ¿Cómo se presenta para el catering El Saliente todas estas fechas? Pues se presenta, como siempre, con elaboraciones propias y típicas de esa época, como por ejemplo el miércoles santo, que la elaboraremos para las comidas en la calle, el potaje de Semana Santa, el típico, que lleva su habas, bacalao, buñuelos, arroz con leche, y en fin, pues está muy rico y la gente lo demanda muy bien. O sea, que la carne, me imagino que en el día más delicado, que suele ser el jueves y viernes santo, no estará presente, ¿no? No estará presente, y estará presente el bacalao, el arroz y el potaje, lo que es las verduras, y eliminamos la carne, que eso para los demás días del resto del año. Y que está igual de rico, ¿eh? Que yo también me quedo con el bacalao y el potaje. Claro que sí, está buenísimo. Ángeles, gracias. A vosotros. Buscamos el testimonio de Sueli Santa Bárbara, que es la trabajadora social del Saliente, organizadora de la actividad, una de las trabajadoras del área de atención social que organizan todo este tipo de actividades. Sueli, ¿qué tal? ¿Qué tal, Clara? Buenas tardes. Ya veo que es una de las actividades más exitosas, que siempre tiene una respuesta masiva. Hay un montón de socios hoy aquí. Efectivamente, hoy, esta semana, es la segunda actividad que hacemos, el taller de repostería. Ya repetimos porque el año pasado también se organizó. Y con motivo de la Semana Santa, pues bueno, preparar unos dulces tan típicos en estas fiestas, roscos de azúcar, en fin, que hoy vamos a engordar un par de kilos, probándolo todo. Bueno, la operación, la dieta de la operación verano del bikini. La posponemos, Clara, la posponemos. La posponemos para después. Sí, para después, porque está todo muy bueno lo que van a preparar. Ahora lo importante es disfrutar, y los socios están aquí, están tomando nota de todo y pasándolo divinamente. Efectivamente, que aprendan a hacer estos dulces típicos, que pasen un buen rato y sobre todo pues que, como viene haciendo El Saliente durante todo el año, que haya una participación de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida. Una curiosidad, por cierto, por último, ¿tú con qué dulce de Semana Santa te quedas? Con las torrijas, Clara. Las torrijas, sin duda. De forma indiscutible. Sí, sí. Bueno, había por ahí una socia, Benita, creo recordar, que decía que con todas. Con todos los dulces. La verdad es que tienen todas muy buena pinta, pero yo es que tengo debilidad con las torrijas. Bueno, pues ahora nos tomaremos una a la salud del Saliente. Hombre, habrá que probarlas, claro, a ver cómo han salido. Gracias. Gracias a ti, Clara. Repaso ya a la prensa provincial con el periodista del Saliente, Ernesto de Gabriel. Ernesto, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Clara, ¿qué tal? Lunes santo ya. Sí, ya estamos en plena Semana Santa. Ya queda nada para la cuenta atrás para esos dos días festivos en todo el país, jueves y viernes santo, que viene muy bien para desconectar y relajarse un poco. ¿Cómo viene la revista de prensa en esta Semana Santa? ¿Qué nos vas a avanzar? Sí, Clara, pues bueno, una de las novedades importantes es que estamos ultimando ya la revista Punto de Apoyo, que se llama como este programa, pero bueno, la revista es una publicación que lleva editando la Asociación El Saliente desde el año 1997, y entre los contenidos principales pues está una entrevista a César Bona, que es un conocido profesor que ha sido nominado a unos premios que son equivalentes al Nobel, pero a él se le ha nominado a este Nobel, que está considerado como el Nobel de la Educación por sus técnicas innovadoras. Y también tenemos otra interesante entrevista a Odile Fernández, que es una médico de familia, que además es una persona que ha sobrevivido a un cáncer y nos da su receta anticáncer, entre otros muchos contenidos de esta nueva revista. Odile Fernández, que además la doctora estuvo también en estos micrófonos en un programa que dedicamos a la prevención del cáncer. Y hablaremos también en esta revista de prensa de Semana Santa de ese material gratis para guarderías. Cuéntanos. Exactamente, porque ha sido una noticia que ha aparecido recientemente en los medios de comunicación, que El Saliente ha repartido material educativo de forma gratuita a más de 50 familias con escasos recursos económicos durante los últimos dos cursos escolares. Las ayudas han sido destinadas a familias que pasan por dificultades económicas y tienen matriculado a su hijo en alguno de los 9 centros de educación infantil que gestiona la entidad en la provincia de Almería, cuyas plazas están concertadas con la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Y terminamos hablando de otra publicación emblemática del saliente, La Gaceta de los Mayores. Sí, otra de nuestras publicaciones que también, aparte de salir publicada en formato papel, también se puede ver en nuestra web. Bueno, son La Gaceta de los Peques y La Gaceta de la Dependencia, que van a salir pues nada en unos días y, como bien sabes, pues contiene un montón de información sobre escuelas infantiles y sobre unidades de estancia diurna, salud de los niños pequeños, salud de las personas mayores, consejos, actividades variadas. Así que nada, les recomendamos a todos nuestros oyentes que, si no la han visto nunca, pues que o se pasen por alguna de nuestras sedes para recoger alguno de los números gratuitos, o bien que a través de nuestra web se descarguen el último número en PDF. Ahí queda esa propuesta, esa invitación para disfrutar de La Gaceta de los Mayores, de los Peques y también de la revista Punto Apoyo, ya en el horno, a punto de salir. Ernesto de Gabriel, periodista del Saliente, gracias. Muchas gracias a ti, Clara. Agenda de actividades con el periodista también del Saliente, Ernesto de Gabriel. Ernesto, ¿qué tal? Buenas de nuevo. Muy buenas de nuevo, Clara. Repasamos las actividades que van a tener lugar o que han tenido lugar ya en estos días previos y, bueno, ya metidos de lleno en la Semana Santa. Lo más cercano en el tiempo ha sido ese taller, esta reciente de yoga integral, este pasado viernes. ¿Cómo fue? Sí, pues muy bien. Acaba de tener lugar este taller, como tú bien has dicho, de yoga integral, en el que han participado socios y socias de nuestra entidad. Ya lo anunciamos en programas pasados, que se ha realizado aquí en Almería Capital y, bueno, pues ha sido muy gratificante, muy relajante, y bueno, todos los socios han quedado con ganas de repetir, porque es una actividad que te hace sentir bien, no solo físicamente, sino también mentalmente. Y estamos metidos de lleno ya, inmersos en la Semana Santa, así que las actividades todas tienen olor, como decía yo, y sonido de Semana Santa. Exactamente, porque la Asociación El Saliente y los centros también que gestiona, como los centros educativos de primer ciclo de educación infantil o las unidades de estancias diurnas para personas mayores, o incluso pues en la residencia para personas con discapacidad física gravemente afectada Francisco Pérez Miras de Albos, pues se desarrollan actividades relacionadas con la Semana Santa. Y por ejemplo, en las guarderías pues se están haciendo talleres, se está haciendo decoración con huevos de Pascua, están todos los centros inmersos en ese ambiente de Semana Santa que ahora mismo pues estamos todos celebrando la Semana Santa. Y bueno, en las unidades de estancia diurna también se están elaborando nazarenos de fieltro, se ha pedido que las familias lleven recetas típicas de Semana Santa para elaborarla ahí en el centro, pues como ha dicho también Anabelia hace poco en la entrevista que la ha realizado, por ejemplo, los roscos azucarados o las torrijas, son cosas que suelen gustar mucho, así que en los centros se está viviendo la Semana Santa a tope. Y cerramos el mes, el 31 de marzo, con esa visita o actividad prevista para la Granja Escuela Alegría de Susana en Huércal de Almería. Sí, es una actividad que va a ser muy divertida, que los socios y socias van a visitar la Granja Escuela Alegría de Susana. Y bueno, pues una de las actividades que está incluida en el plan de actividades anual, se lo van a pasar muy bien y bueno, ya explicaremos, ya contaremos aquí cómo ha sido la visita. Bueno, ya nos contarás con más lujo de detalles. Un teléfono que recomendamos cada semana en esta agenda de actividades para que la gente esté informada y tenga en su lista de contactos este número y así reciba toda la información que genera El Saliente. Sí, porque bueno, no solo está este programa para informar sobre la actividad de la asociación, también tenemos la página web, tenemos nuestras publicaciones, pero todavía hay más medios de comunicación por los que la gente se puede informar de nuestras novedades, de los descuentos para socios, etcétera, etcétera. Y por tanto, si quieren estar informados, pues pueden agregar a su lista de contactos nuestro número de teléfono y entonces les mandaremos por WhatsApp toda la información a sus teléfonos móviles a través del WhatsApp y tienen que agregarnos al 699-52-52-66. Terminamos, como siempre, hablando de formación. Sí, porque está abierto el plazo para inscribirse en el curso de inglés presencial y también en el de manipulador de alimentos. Y bueno, pues estamos en pleno periodo de matriculación. Bueno, de 15 a 30 de marzo ha sido la reserva de plaza en centro de educación infantil, en el primer ciclo de educación infantil. Ahora del 1 al 30 de abril está abierto el plazo de inscripción y ya, bueno, en junio, si no recuerdo mal, no sé si me estoy equivocando, creo que en junio ya es el periodo de matriculación. Ernesto de Gabriel, periodista del Saliente, gracias como siempre. Muchas gracias a ti, Clara. Así terminamos nuestro programa de hoy. Volvemos el lunes que viene. Hablaremos de la prevención del cáncer de colon. Será aquí en Candil Radio. Punto de Apoyo, un programa del Saliente, haciendo de las necesidades nuestros retos. Para cualquier duda pueden llamarnos al 699 52 52 66. Gracias y feliz semana.